maestro parado en un monte enseñar sabiduría. Ver un sanador dando otra vez vista a los ciegos. Ven a un soñador gastándose así por lo que no puede ser. Otros ven a un tonto por un sueño morir. Pero yo amo, veo amor, luz del cielo penetra. Puedo gracia ver el rostro de Dios brillando en puro y perfecto amor. A verte a ti, veo amor, ver un prisionero frente a su juez sin quien lo defienda. Ven a una víctima golpeada y abusada con el mundo en su contra. Otros ven a un mártir cargando su cruz.